Hoy es tu día especial. Vamos a saltar y a jugar. Con amigos y pastel. Vamos todos a celebrar. Cumpleaños, cumpleaños. Vamos todos a cantar. Con sonrisas y abrazos. Hoy te vamos a festejar. Celebraré.